lo anticipábamos recién un ratito, ya están con nosotros Jojo y Juan. ¿Está bien presentado así o Yoyo es? ¿Está bien? ¿Cómo va, chicos? Gracias por acercarse un mediodía. Aquí a Sánguche. ¿Cómo nos trata el mediodía? ¿Son de estar despiertos al mediodía? Sí. Sí, por supuesto. Sí, trabajamos. Yo trabajo temprano también y nos levantamos temprano. Bien. ¿De qué? Sí, más vale. No, pero viste que a veces, yo sí, hoy me tocó estar desde muy temprano, pero los mediodías con este frío, viste, qué sé yo, pero no. Laburan todo el día. Está bien. ¿Quieren contarnos un poco de qué va al principio? Si quieren presentarse un poquito, qué es lo que hacen. Y yo estoy bastante entusiasmado con el festival que van a hacer en Niceto este fin de semana. Lo venimos agitando ya hace unos días. Es el otro. Ahora vamos a dar bien la fecha. Pero cuéntenos un poco de qué se trata Stepping Stone Sound System. Stepping Stone. Stepping. De paso, ¿es? Step, de paso. Entonces sí. Lo pronunciamos bien. Stepping Stone Sound System. Sí, de paso, de dar un paso hacia adelante, un trampolín hacia algo, un camino hacia la piedra donde te apoyas para saltar hacia otra cosa. De eso se trata. Ahí tenemos un sistema de sonido artesanal. Sí. Construido por nosotros, como nos gustaba a nosotros. Que está dedicado solamente a pasar música reggae, dub. Y básicamente es autoconstruido. Todas sus piezas, salvo el tocadisco y el amplificador, todo lo construimos nosotros. ¿Y qué significa tener un equipo de sonido especialmente pensado y fabricado para escuchar Es como, nosotros escuchamos cierto tipo de música, nos gusta cierto tipo de música, entonces buscamos la manera de que realmente puedas sentir la música a través de este sistema de sonido. Digamos, que te llegue de la mejor manera acorde a la música que pasamos y al mensaje que queremos transmitir. Básicamente es eso, digo, vos vas a un boliche de música electrónica y los flacos que manejan ahí como la técnica se encargan de que, viste, no sé, ciertas frecuencias te peguen de cierta manera y X. Bien. Nuestra propuesta es como aunar un poco todo eso, es una propuesta artística técnica, básicamente. No, nosotros pasamos la música en nuestro sistema de sonido, tenemos nuestro sonido. No. O sea que llegan a Niceto con su sonido. Claro, nosotros vamos con todo el sistema. No todo, no todo, vamos con lo que nos permiten ahí, la capacidad y el volumen que nos permiten poner. Claro. Nuestro sistema es modular, entonces a ver que calienta, agarrate. Sí, no, y vamos, no, a lo que te quiero decir que una situación más chica vamos con menos, claro. Una situación más grande vamos con más. Todavía no salimos con todo lo que tenemos. Esa es la realidad. ¿Y este todo o este mucho o poquito lo fueron construyendo ustedes? Nos contabas recién un poco fuera de aire que hasta viajaron a Europa o a Suiza ahí para empezar a pedir ayuda o para laburar en conjunto con otras personas. No, básicamente el sistema se maneja, tiene una parte electrónica que es analógica y esa está fabricada a medida para nosotros. Hay un tipo que se encarga como fabrica estas cosas para este tipo de gente como nosotros, que tienen su sistema mucho. Y esa pedo. Y hay unos cuantos. Sí. Hay unos cuantos. Es algo muy específico. Te imaginas que no es a nivel industrial. Para contactarte con el flaco es una movida. ¿Viste? Le decís, bueno, lo quiero así, lo quiero así, esta perilla que vaya acá, que haga esto, que haga el otro. Es como customizarte tu sistema. Claro. Es como tener tu mixer. Que vos lo querés esta perillita del volumen a la izquierda o a la derecha, donde a vos se te antoje, la pones donde vos querés. Escuchándote, me imagino, pasa mucho con los guitarristas. Ponele que tienen 7 pedaleras y hay una o dos que se la mandaron a hacer o más o menos te la... Sí, o mismo el instrumento, la guitarra, ¿viste? No, bueno, me gusta esta porque tiene el mango más así, entonces se la mando tal luthier que me la haga tal asado, ¿viste? Uh-huh. Es eso, es como el instrumento. A través de ese aparato manejamos todo el sistema y te expresás a través de eso, básicamente. Es como una especie de instrumento, llamémoslo así. ¿Y de son de algún barrio, se juntan en alguna sala? ¿Cómo nace un poco el sound system también? ¿Tiene otros núcleos? ¿Se encuentran en las esquinas? ¿Cómo se genera este...? Bueno, esto se creó a través de una pasión que teníamos los dos por esta música. Y es algo cultural en este tipo de música. Viene de hace mucho tiempo así. Y era como una ilusión que teníamos en un momento de tener nuestro sistema de sonido, y hasta que llegó un día que se pudo realizar, eso hace justamente un año, Y nada, no, tenemos un local en el cual tenemos el sistema de sonido y donde nos juntamos con los chicos que van a cantar o que van a tocar un instrumento sobre el sound, a practicar y a escuchar un poco de música. ¿Y dónde es eso? ¿El local se puede decir? ¿Es público, digamos, o es una cuestión privada? No, no. lo tenemos ahí en la RAL de... Grecia. Y Grecia. Pero no es un local abierto al público. Bien. Es un local físico de comercial, lo que pasa es que lo tenemos tipo de depósito y tenemos los discos ahí. Y están todos los aparatos estos que ustedes... Claro, todo nuestro sistema de sonido está ahí. Bien. Y no, poco más, nuestro punto de encuentro. Es ahí, entonces es más como un lugar a donde se juntan, se encuentran, aprovechando este sonido, y ahí van saliendo cosas que después se presentan, claro. Por ejemplo. Claro, ayer estuvimos con, por ejemplo, con el Papa Hugo de Yatayans, uh-huh. Israel, que van a cantar en la fecha, y vienen al local, tomamos un té, charlamos un rato, empiezo a poner música. Ah, mira qué bueno este rhythm, se empiezan a subir, y ah, mira qué bueno me quedó eso, bueno, eso lo podemos hacer. Y ahora con ellos dos estamos trabajando en una nueva canción que va a salir de acá a poquito, que cantan en combinación y la produce Raymond, que es el baterista también de Israel and the Rising Sun. Trajeron unos vinilos. Sí. Muchísimas gracias, estamos muy contentos para escuchar, ¿no? Vamos a tener el sonido que se rompe en el lomo laburando ustedes cuando suena en vivo, digamos, valga la redundancia, pero vamos a tener un sonido de vinilo que nos gusta mucho y queremos compartir. ¿Qué trajeron? Mira, lo que estamos escuchando son todos acetatos, son duplates. El primero que escuchamos era Ivanhoe Money Exist, que es una versión que nunca se editó. La escucharon ahí acá en la radio, la escucharon en un sound system. No está en YouTube, no está en ningún lado. Wow. Y este que vamos a escuchar es una versión duplate de Ico Candy, que es el primer disco del sello nuestro, que lo produjo Nacho Flota. Y esta es la versión alternativa que nosotros ponemos en el sound. Este es nuestro corte especial. Weeping on, raving on, avenues line. Innocent in prison, still paying fine. Monk order with the lawful grant. Weeping on, wailing and brushings of teeth. Rastafari riding cannot take away from me. Weeping and raining and gashings of teeth. I list lastly is the Almighty. Rastafari. And you still get involved, ripping and raping on every news line. Innocent in prison, still paying fine. Among others, with the lawful ground, weeping and wailing and gashing of teeth. Selassie Island cannot take away from thee. Weeping and wailing and gashing of teeth. Rastafari is so worthy to be praised. Memory. Rastafari. Memories that can't you learn mine. Getting wild, whipping on, raping on avenues line. Innocent in prison still paying fine. Monk order with the lawful ground. Man used to get 5 years for a crocodile bag of weed. Year and 6 months for smoking as well. Prison overflow till they get to the brim. And the most of them is for exporting memories. Rastafari. Getting wild, whipping and raping on avenues line. Innocent in prison still paying fine. Among others with their lawful crime. Memories, Rastafari memories. Ah, ¿qué estábamos escuchando? ¿Repetimos? Memories se llama el tema, de Ico Candy, es un cantante legendario de Jamaica y la producción es de Nacho Flota, un amigo nuestro que es productor también de nuestro sello. Bien, podemos ir poniendo mientras tanto disco, no importa que la cortina quede media así en off, pero es parte de escuchar vinilos. Recién Juan y yo nos estaban contando fuera de aire cómo es la producción de estos vinilos. Ahora, esto que estamos escuchando ahora vendría a ser como el máster, corregime. Claro, este es el formato. Sí. Se llama acetato. Acetato. Acetato. Esta es la primera etapa para una producción industrial y a escala de un disco de vinilo. Primero se hace este que vendría a ser mal llamado o prontamente llamado como el molde. El máster, sí. Con esto se saca el molde. Bien. Con esto se saca el negativo. ¿Es de acetato? Sí, sí, tiene un alma de metal y está bañado todo en acetato, que es lo que después se corta con una punta de zafiro. Como ahora el tocadisco pasa el diamante por el surco y lee, vibra una frecuencia y eso se traslada y se genera el sonido. El corte es inversamente al revés, obviamente. Llega el sonido y una punta de zafiro va cortando sobre el acetato, sobre ese plástico, las frecuencias. Bien. Las vibraciones. Y este se hace uno solo porque es como el máster. Históricamente el sound system andaba con su máster dando vuelta porque se grababa su base o tenía una base. Y después se graban, se hacen las versiones, pero uno cuando quiere mandar a producir es otra etapa, digamos, cuando querés mandar a sacar el disco. Claro, esto es para darlo a conocer, para probarlo, para ver cómo reacciona la gente. Esto es un pre-release, básicamente. Como en muchos lugares te ponen, viste, no sé, promo, only, para ver qué es lo que pasa, si gusta, si no gusta, y para también vos tener tu versión alternativa y especial. Esa canción que escuchamos recién, vos la podés comprar. 7 pulgadas y claro, dura 3 minutos y medio. Nosotros, la que acabamos de poner antes, dura 6 minutos y medio y tiene otro corte específico. Entonces vos cuando nos vais a escuchar a nosotros no vas a escuchar lo mismo que escuchás en cualquier lugar. Vas a escuchar algo que no vas a escuchar en ningún lugar. De eso también se trata, tener una canción con un corte, como un remix, algo diferente que solamente lo sentís ahí. Juan, y recién nos contaban de que lo hacen a la vieja usanza. Hay una vinilera sola, no es que hay dos vinilos y se mezcla, sino con todas las herramientas que tiene Sound System, así se enganchan el vinilo uno con el otro, ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas? Porque además ustedes mandaron a fabricar, más allá del sonido, tienen como su juguete, si se quiere, o su consola. Claro, sí, tenemos un Dub Unit, que es como una unidad de efectos. De ahí tenemos una sirena, que es con lo que también jugás un poco sobre la música y entre canción y canción. Tiene un filtro y también tiene un delay. Entonces jugás con eso también, que entre canción y canción cortás los bajos, pones el delay y queda la voz rebotando y entras con otra canción. Algo de eso vamos a ver el sábado 7, ¿es? No me quiero confundir. El sábado 7, así es. Bien, ¿cuánto está la entrada? Comprándola antes, 80 pesos anticipada, 100 pesos en la puerta. Bien, y es Niceto. Lado B. Lado B, ahí a la vueltita. Con una consumición, creo que. Sí, con una consumición. Siempre con una consumición. Sí. Lo cual está bien porque les cuento que, si no saben, adentro cuesta 50 la birra, o sea que es casi una entrada de 50 mangos. Sí. Es muy amiga. Se coparon los locos. Sí, sí, muy amiga. ¿Y cómo es la experiencia de esta de tener la oportunidad de hacer vinilos? El ambiente de Sound System, el ambiente del DAW, se les acerca, empezaron a laburar con bandas. Recién, bueno, nombrábamos a un par que son medio históricas, ¿no? De Israel o los chicos de Yatayans. O los chicos de Yatayans, ¿no? Sí. Pero están haciendo producciones de vinilos, ¿les piden? La verdad, te voy a ser sincero, hacemos lo que a nosotros medio que nos interesa. Esa es la realidad. Nos han escrito, no solamente como de género, no sé, chicos que hacen música técnica. Es mucho sacrificio y no es ni un negocio siquiera. Es como que lo hacemos por gusto, entonces es como... Bueno, no reditúa nada, al contrario, es un gasto todo. ¿Es una apuesta esto de ir a Niceto, de tener un lugar que con un lugar así que ameno para recibir a la gente, si se quiere, es una apuesta? Porque gratis tampoco, no me imagino que sea. No, nosotros siempre gastamos. Todo esto, pensá que para desplazar todo este sistema de sonido necesitamos un flete. Y ya arrancamos. Ya arranca con un flete, que es aparte el flete, tal vez en otro momento sería el flete de la banda. Esto es un flete de un sonido que aparte lo cargan ustedes, no me claro, imagino, dejando que otros lo manipulen. Claro, el tema es por eso. La sensibilidad de los equipos. No, es que es lo que te digo, que es una propuesta, sigue siendo técnica artística. Entonces, claro. Vos tenés una banda y sí, vas a tocar un boliche y bueno, después capaz que te quejás, qué mal que sonaba acá, no sé qué. Nosotros no nos queremos dar ese lujo de dejarlo en manos de otro. ¿Entendés? Uh-huh. Sí. Suena bien porque nosotros hacemos suena bien, o suena mal porque la pifiamos nosotros, pero no queda en manos de nadie. Entonces eso también te lleva como a, viste, un esfuerzo en todo. Y es lo que te digo, abarca ya que tenés que coordinar mil millones de cosas. Desde la atención, que ya estás preocupado, viste, a ver si llega o no llega la cantidad, porque los amplis si no están, viste, a 220 justo, no van, o, viste, se cortan. O sea, hay un montón de cosas que no es solamente ir y... ¿Quién se fija si el ampli de 220 va? ¿Sabés que claro. Si todos tendríamos que chequear eso cuando llevamos un boliche? Claro. Sería un doble laburo. O ir a lugares donde tenés que prestar atención de que la instalación esté correctamente, ¿viste? O que no sea peligroso para la gente. Porque claro. De golpe tenemos, o sea, una torre de amplificadores y eso tiene un montón de electricidad. ¿Te imaginas? Un vaso de algo que chorrea, lo que sea. No claro. Sé, de golpe se puede armar una catástrofe. Claro. O sea, tenés que estar muy atento, no es tampoco... Así que es un gran desgastante y hacerlo de los discos lo mismo, ¿viste? Es como nosotros hacemos tiradas cortas, no sé, 100, 200. Y esos 100 discos los mueven con las presentaciones, con estos eventos. Otros son system de afuera, hay mucho mercado también afuera, así chicos que tienen son system como nosotros, que les interesa. Uh-huh. Siempre está buscando, igual que nosotros, buscando todo. Acá como que la movida esta todavía no ha llegado mucho, pero en Europa y en otros lugares ya hay bastante movida y la gente consume vinilos y todos los Sound System producen sus canciones. Se está creando una movida importante. Sí, estuvimos comentando bastante estos días que estuvimos chusmeando los vinilos, están los reproductores nuevos de vinilo, eso no para. Están reeditando toda la música, casi toda la música vieja la están volviendo a reeditar en vinilo. Mm. Sí, sí, ahora ya el tema de vinilo ha pasado a ser algo un poco más masivo, me parece. Y bueno, nada, nosotros tampoco... Lo festejamos. Sí, lo festejamos y tampoco no queremos depender de nadie. Ese es como nuestro rollo, ¿entendés? Ni tampoco tener que explicarle mucho a nadie. Entonces, por eso, como que las producciones son nuestras y como la curaduría es nuestra, de lo que sale a nuestro sello. Es como que tenemos una identidad y la queremos conservar. De eso se trata. Por eso no hacemos producciones de otros. ¿Qué estamos escuchando? Isaiah David, Yaya Lovin, de Libication Corner. Vamos a dejarlo un poquito. Francia. Jaja's loving is the only way. Hey, hey, only way. Aquí estamos con Juan y Yoyo. ¿Quieren contarnos, repetir, cuándo podemos ir a escuchar un poco de Buen Sound System, algo de DAB? ¿Va a ser en Niceto? Niceto, del lado B, sí. El sábado 7 de mayo. 7 de mayo. Y ahí cualquier consulta, o al menos empezar a si te interesa la movida del DAB y no la conoces, acercarte a Stepping. Vía internetiana, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes? ¿Por internet? Sí. Ahí en Facebook, tranquilamente, la página del sistema, uh-huh. Stepping Stone Sound System o Stepping Stone Records, que es la del sello. Nosotros vamos a estar linkeando ahí en Sándwich Tribal la página de los chicos que se han acercado. Muchas gracias, sé que estaban laburando. No, gracias por la invitación. La verdad que nos interesó mucho, ni bien vimos la movida, la vamos a seguir promocionando. Muchas gracias. Mándennos data a todo lo que estén haciendo, porque la verdad a mí me parece muy, pero muy interesante. Y ya, si es el 7 ya les digo que no voy a ir yo personalmente, pero algún sanguchero va a ir. Igual les trajimos un par de entradas, así que... Así podemos regalar a los oyentes y que nos cuenten ellos. Qué mejor. Dale. Qué mejor. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Chocho. Y nos vamos escuchando un poquito, ¿te parece? Del vinilo este. Dale, cerramos con este. Dale, muchas gracias. Hasta chicos. Luego. Adiós, gracias. Just you bow at Jah's feet.